La verdad es que y me hago cargo de lo que digo, toda vez que se han abordado discusiones relacionadas con ejidos y límites, una de las particularidades que han tenido esas discusiones es que hay un gran desconocimiento sobre el tema, y a partir de ahí se dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo. Una cosa es ejidos colindantes y otra cosa es ampliación del ejido municipal. Son dos cosas absolutamente distintas. Si usted me permite segundo, ejidos colindantes es el límite que tienen los dos municipios. En el caso de Viedma, a partir de la reforma de la Constitución del año 88, la Constitución manda a los municipios a rediscutir sus ejidos colindantes. Sobre la base de dos premisas importantes. Por un lado, la Constitución dice que hay que hacerlo sobre la base de las mayores proximidades y, por otra parte, hacerlo sobre la real posibilidad de prestar servicios, porque acá no se trata de pedir hasta determinado lugar y después no puedo mandar basurero o lo que fuere, digamos, para cumplir con los vecinos de esa zona. Uh-huh. Eso es ejidos colindantes. Viedma, en el año 99, bajo la presidencia de Anzola en el Consejo Deliberante, acordó con el Consejo de Guardia Mitre los límites con esa comunidad y se ratificó por ley. En el año 2000, una tarea importante del entonces presidente del Consejo Deliberante de Viedma, Nilo Fulvi, se resolvió el límite con Conesa, que también fue aprobado por ley provincial, y se resolvió el límite con San Antonio. Nosotros, en cuanto a San Antonio, tenemos una ley que está vigente del gobierno de Franco, que es la ley 900, que dice que el límite entre Viedma y San Antonio es el mismo, es la misma traza del límite departamental, es decir, entre Adolfo Alsina y San Antonio. Esto es lo que está vigente hoy. Seguramente, y nosotros estamos de acuerdo porque lo hicimos en el gobierno de Ferreira, hay que hacer un límite más sensato, un límite donde uno pueda realmente prestar servicio, y eso es lo que hay que discutir con alguna sensatez con San Antonio y que la verdad los intentos que ha habido son malos. Pero de todas maneras, volviendo al tema, en el año 2000, Viedma, todos los concejales de Viedma y todos los concejales de San Antonio ratificaron la ley 900, es decir, el límite departamental como límite, como ejido colindante, y el intendente Sonco de San Antonio en aquel momento vetó la ordenanza que surgió de San Antonio y la cuestión quedó abierta, no se pudo resolver más, es decir, está pendiente y ojalá, yo me he ofrecido, lo he hablado en su momento con el intendente actual, ojalá encontremos en algún momento un espacio para resolverlo, por muchísimos motivos, hay que hacerlo, es decir, mientras se sigue con este tipo de discusiones sonsas, de un límite solamente municipal dentro de una provincia, esto no es la discusión con Chile sobre el BIG, la verdad es que algunos lo asumen con una pasión que no tiene sentido. Algunos pícaros y algunos cóndores siguen dando vueltas sobre nuestra costa y haciendo negocio y haciendo lo peor sin ningún tipo de control del Estado. Es decir, bueno, y la verdad que esto es lo que de alguna manera desespera. Ahora, Palomeque dice, que es presidente del Consejo Deliberante de San Antonio, dice dos cosas. Primero, que estarían de acuerdo con ponerse de acuerdo sobre estos límites. Y, por otro, dice que esto debe partir de abajo hacia arriba. Si hay una ley, según nos dice, pero la ley dice 2159, que primero los consejos deliberantes deben aprobarlo y luego ir a la legislatura. Para ejidos colindantes hay una ley que reguló lo que establece la Constitución, que creaba la Comisión del Límite en la legislatura y que dice que los consejos deliberantes tienen que ponerse de acuerdo y la legislatura tiene que aprobar. Sí. Eso es así, está correcto, eso es para el ejido judicial. Ahora, otra cosa es el derecho que tiene toda comunidad para ampliar su ejido, para ampliar su territorio, para definir en qué zonas más incorporo al suelo urbano, aplico códigos, es otro tipo de discusión. Uh-huh. Lo que se va a discutir ahora es la ampliación del ejido municipal de Viedma. Claro. El ejido municipal de Viedma, que estamos en el momento oportuno y necesario para hacer esta discusión, esta ampliación. El ejido municipal de Viedma fue resuelto en el año 34, cuando obviamente éramos territorio todavía, por un decreto del gobierno nacional se estableció el ejido de Viedma. 40 años después se amplió el ejido de Viedma, en el año 72 se incorporaron 860 hectáreas en el Cóndor. con una situación que hoy es irregular, porque hoy tenés el ejido de Viedma y después lo retomás en el Cóndor, en la Boca y en el medio, todas las construcciones nuevas que han aparecido a la vera de la Ruta 1, digamos, sobre la ribera del río, están fuera de ejido, es decir, no sí. Es tierra de nadie. De hecho, en mayo un poco hizo eco porque se habló de que no podían ser parte de votar en el municipio, claro. Recuerdo claramente. Claro, entre otras tantas cosas, claro. Correcto. Claro. Sí, bueno, hay que resolver esa situación, pero además han aflorado nuevas villas en la costa que el Estado tiene que empezar a intervenir en forma pacífica, en forma ordenada, en forma consensuada con los vecinos, como el caso de La Lobería, como el caso de Bahía Creek. En Bahía Creek tenemos un informe de la policía, hay 90 viviendas, es decir, ya dejó de ser una cosa... pequeñita, claro. Es una cosa importante. Ahí tiene que estar el Estado trabajando con los vecinos para planificar y ordenar ese territorio, ese lugar. Alguien tiene que decir, acá va a ir una calle, acá va a ir una plaza, acá vamos a dejar una reserva para el día de mañana haya una comisaría o lo que fuere, digamos, porque si no intervenís ahora que están creciendo esos lugares, cuando lo vayas a hacer desde el punto de vista urbanístico vas a tener líos que son muy difíciles de resolver, porque ya no vas a poder trazar una calle como corresponde, si ya no vas a poder ordenar ese lugar. Por eso es el momento oportuno en la etapa de crecimiento. Amén. De que esto que estoy diciendo yo es absolutamente asumido y compartido por los vecinos tanto de Bahía Creek como de La Lobería, que han incorporado al expediente notas pidiendo esta solución. ¿Qué es lo que está planteando el proyecto de ampliación de ejidos de Viedma? Sí. Es decir, está planteando incorporar en su territorio hasta Bahía Creek, cuando hoy, en la actualidad, está absolutamente vigente la ley 900, que establece el límite coincidente con el departamental, es decir, casi hasta el puerto, que hemos procurado no meternos en una zona que puede ser de fricción, de conflicto, de discusión, como la zona de Pozo Salado hacia allá, que el propio proyecto dice que esto no implica que Viedma renuncie a otro espacio cuando se definan ejidos y que San Antonio renuncie, es decir, esta discusión hay que cerrarla. Hoy estamos ampliando hasta una zona que claramente es viedmense, es decir, nadie puede decir que Bahía Creek es de San Antonio, es decir, ni mucho menos, estamos resolviendo la ampliación del ejido de Viedma. Ahora, si esta discusión y si este tratamiento implica que se generen la voluntad de parte de representantes de San Antonio de Viedma para que de una vez por todas resolvamos también en un ámbito de trabajo y de sensatez el ejido colindante, bárbaro, bienvenido sea, y que lo resolvamos de una vez por todas, porque es un tema que está abierto desde el año 2000, uh-huh. Y que es una barbaridad. En su momento, yo trabajé en el tema con la Secretaría de Gobierno, sí. Cuando el municipio estaba a cargo del Intendente Ferreira, y en el caso de San Antonio del Intendente Casadei. Se hicieron reuniones, me acuerdo yo. No, hicimos un preacuerdo, yo trabajé mucho y se firmó incluso como cuestión gestual o simbólica en Pozo Salado, con la presencia de la prensa, y este tema no fue tomado por ninguno de los dos consejos deliberantes, no terminaron de aprobarlo. Como dice Palombe, qué bien, lo tienen que aprobar los consejos deliberantes. Una lástima, perdimos una oportunidad de haber resuelto un tema. Ahí, desde Viedma, asumíamos que el límite departamental que llega casi hasta el puerto era una barbaridad, y que Vinter, incluso, y toda esa zona está más ya asociada a San Antonio que Viedma. Y entonces había que hacer un ejido colindante sensato, donde uno pueda atender a los vecinos de esos lugares desde cada uno de los municipios, y no reclamar. Esto no es una negociación salarial que yo pido 100 para quedarme con 70, es decir, estamos dentro de la misma provincia, y no hay cosas, digamos, que nadie renuncie, ni siquiera el agua, porque en algún momento alguien podría haber argumentado, bueno, se está haciendo el acueducto turístico ganadero, a ver si no me pasa por el campo de Juan, de Pedro, qué sé yo qué. El agua es una cuestión provincial, la constitución provincial así lo define, ni siquiera los municipios tienen incidencia de eso, así que no afecta nada, no debiera haber inconveniente. Así que, volviendo al tema, se dicen cosas que no corresponden, esto es ampliación del ejido de Viedma, un tema que ni siquiera me voy a rogar el hecho de que sea una iniciativa personal, sino que es un tema que viene desde hace mucho tiempo discutiéndose. Hay una ordenanza del Consejo Deliberante de Viedma votada por unanimidad en los tiempos que lo presidía Hilda Slitter, que le piden a la legislatura ampliar el ejido. Esa ordenanza después fue tomada, esa comunicación, por los legisladores Beba Ramos y Adriana Gutiérrez, y no tuvieron la suerte de encontrar los respaldos en la legislatura para que se aprobara, y yo lo que he hecho es retomar la cuestión porque cada vez los lugares están creciendo más y seguimos sin definición. Amén de que en la la planificación futura, el desarrollo turístico, el ordenamiento de la costa, es decir, la presencia del Estado municipal, que tiene mayor inmediatez, mayor cercanía con los problemas, trabajando en conjunto con la provincia y con los vecinos, no tengo duda que va a ser lo mejor. Uh-huh. Hay cosas, hay hasta cosas tan simples que no se resuelven porque las áreas provinciales no están preparadas para eso, no están pensadas para eso. A ver, el ejido municipal de Viedma hoy llega hasta la bajada del Faro, o como la conocemos vulgarmente, hasta la bajada de Stevin. Uh-huh, uh-huh. Y después tenemos la bajada del Faro 2, como se denomina, o como la conocemos popularmente, de Picoto, como Picoto. Uh-huh. Que es provincial, y que ahí había un kiosco, un restaurante, y que en este gobierno, y en mi gobierno, en el gobierno del radicalismo, la verdad que era más fácil mandar el ARSAT 2 al espacio que licitar ese kiosco. Es decir, no se resuelve, llega la temporada. Y siempre lo mismo, y perdemos la posibilidad de prestar servicios en determinados lugares porque no hay la capacidad operativa para hacerlo, y llegamos todos los veranos además con temas que son casi endémicos. Hay que estar reclamando que se limpie el acceso al Pozo Salado, que el DPA lleve el agua potable al tanque elevado al Pozo Salado, que se preste atención al camping y al Pozo Salado, que esté presente la patrulla rural, que se arregle el carril, pero lo voy a decir, temas que uno ya debiera apretar un botón y sabemos que la temporada debiera estar resuelta y que todos los años hay que empujarlo. Bueno, no tengo duda que la presencia del Estado municipal ahí, trabajando en conjunto con los vecinos, van a ser un ámbito más apropiado para llevar servicios, para conseguir cosas, para ponerle orden a la costa. Bernardi, para un poco también ir sintetizando y cerrando, ¿hay compromiso y es real que en la próxima sesión esto podría ser tratado y aprobado? Mire, yo, los proyectos hay que trabajar, además cuando uno, no es oficialismo, las limitaciones son mayores. Tengo un compromiso, el bloque del oficialismo, de acompañar esto, porque entienden esta misma situación, comparten los argumentos, así que creo que el proyecto se va a aprobar, no debiera tener mayores inconvenientes. ¿Y de ser aprobado, luego tiene que ser ratificado por el Consejo Deliberante de Viedma? No, ya, no, no, ya no, queda. La competencia de la legislatura, esto. Ya queda. Ya se expresó en su momento, mandó una ordenanza por unanimidad de todos los bloques. Queda ampliado, entonces, si esto se aprueba. Es el derecho de Viedma ampliar su ejido. Bien. Pide a la legislatura que lo convierta en ley, nada más. Bien. Y entonces, y lo que uno tiene que imaginar de cara al futuro es delegación Lobería, delegación Bahía Creek, no, digamos, no, como delegación no, municipal no, del Cóndor. Eso son cuestiones de la organización de la estructura del Estado municipal, que yo no voy a hablar, es decir, no... Pero hago mal en imaginar si esto puede ser, esto sería la forma, esto, digamos... Así como pasaron 40 años entre la primera definición del ejido de Viedma y la ampliación, seguramente es un proyecto para los próximos años donde hay que trabajar mucho, de los próximos concejales tendrán una tarea, porque acá lo que hay que hacer es generar ámbitos de trabajo con los vecinos de Bahía Creek, el Estado municipal, el Estado provincial, ir sacando ordenanzas que den plazos, hasta la cuestión dominial, ahí hay gente que ha comprado terreno con un cuadernito, digamos, decir, bueno, hay que resolver todo eso, y habrá que tomarse plazos, y hay que acompañar a los vecinos que resuelvan eso, claro. Hay que trabajar con la boca, hay que ir definiendo, es decir, hoy nadie ha presentado un plano en todos esos lugares, porque no es tierra de nadie hoy, digamos, decir, bueno, claro. Organizando todo eso, de manera tal de ir ordenando la costa. Ajá. Y lo último, en el caso de la reserva Punta Bermeja, ¿quedaría igual como reserva, digamos, nada? Sí, o pasa, sí, claro. Esto, nada pasa a... No, las reservas son reservas provinciales. Está bien, está. Eso no se toca. Seguirán siendo reservas y que hay que... Lo que hay que hacer es ayudar a que estén mejor, no eliminarlas como reservas. Y lo último, ahora sí, si esto que avanza, se aprueba como la ampliación del ejido municipal, ha despertado de nuevo la posibilidad de que los consejos debatan en los ejidos colindantes, enhorabuena, ¿le parece a usted? Yo estoy, además, a total disposición, si me quieren invitar a cualquier reunión, como lo hice en su momento como concejal de San Antonio de Viedma, soy convencido que hay que hacerlo, trabajé en su momento, fui que elaboré el acuerdo que Ferreira con Casadei, creo que es un tema... insisto, he visto las propuestas de concejales en otros momentos que han sido desajustadas de la realidad. Entonces iban concejales pedían hasta el puerto, venían concejales de San Antonio, pedían hasta la Ensenada, una cosa inexplicable, fuera de, de lugar, digamos, explicar la situación, hay que trabajarlo y hay que resolverlo, porque, insisto, mientras sigamos con declaraciones antisonantes, cosas que no le ayudan a nadie, los pícaros siguen haciendo los trigos sin ningún tipo de control del Estado.